Necesito que me diga alguien que me ama. Yo sé que tú me amas y no te tengo. Necesito escuchar decir que me amas. Porque yo te amo. Yo te necesito. Señor Jesús, de hoy en adelante, en este año, te muestro mis proyectos. No puedo hacer mucho, pero por lo menos, Señor Jesús, yo te ofrezco ser una mejor persona, ser una persona de oración, ser una persona que ama mi prójimo, a las personas con las cuales yo convivo en esta casa. Amarlos y tratarlas como si se estuvieran tratando a ti, porque ellos son mi compañía, ellos son mis verdaderos hermanos, ellos son mis verdaderas familias, y te pido que los bendiga, Señor Jesús, que no dejes que se enfermen, que les des la alegría que necesitan, que les des la capacidad, Señor, de que se vuelvan a levantar, que se realicen, que sus proyectos lleguen a la meta que ellos reposaron con tu ayuda, Señor, ayúdanos a todos. Te podemos decir, Señor, gracias, porque sabemos que hoy día nos estás escuchando. Señor, te queremos dar las gracias con esta oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. A ti, María, también te queremos ofrecer tu oración, como lo hizo antes de la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Señor. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, esta hora y siempre, por los siglos de los siglos. ¿Quién quiere bendecir los alimentos? No, pues tiene bendición para hacer poder crecer fuerte. Gracias. ¿Está de acuerdo el fry? El fry, chico. De la verdad está consciente de poner tanta de que uno no puede de la vez no más de que se lo compró y hasta el otro de que cuando se nota siente por una lavada yo le iba a decir que el camino no puede ser no voy a tener mi camino. No, a mí me despidió, ya no me dieron cable. Ya te hacía un músico, ¿verdad? Y hasta que me aliviane. Me había impactado, dije, hombre, este barrio tiene perfil de canto roso. No, pues le pasé las coordinaciones, el teclado. Fue de muy despedido. Me dio fire. Ahí estaba un señor, ¿dónde? Ahí se poner otra. Ajá, lo mandó a la escuela. Mira, cuando siempre sientes, agarra uno, un pan como joven. Es que no saben, es que no saben, es una vez más, nada nos cuesta decir, es correcto, es más no, me parece que no más un segundo, no, no, no, no, no, no, será un pedazo de pollo. Sí, porque no. Aquí no, ahora ya no voy. Yo creo que un pedacito. Sí, porque no. Ya ves. Ahorita separando los restos, nomás. Más rápido, mejor. Ahorita que tiene, no va a ser un beso, hombre. Está ahí guardando. Ya le cogió 5 que se quedó con un. What? Es de hermanote. Es como mi papá. Dáselos a que no los tienen, que nosotros ya los hambre. Amén. Amén. Salud de los enfermos. Hablamos de los fines de juntos con la misericordia de Dios, que descanse en paz. Así sea. Buen provecho. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias. Thank you. Se muere sobre sus huesitos de la que la asesina. A ver, gracias a ti, ¿no? Tomar café, pues también hay que cobrar tal café, con la cita, etc. muy importante es que lograr todo el plan de marcha. ¿Hay alguno comentario que preguntar? Muchas gracias. Yo me lo bendigo mucho. Gracias. Es que hay una canasta. Ah, ok. Wow. Traído y yo nomás sí, hizo un... Pero también puede ser que haya dejado una de los que haya pensado que una de las ya de me era... sí, porque yo siempre dejo una debajo de la cama siempre y nomás me la cargo aquí y este paro acá y uno me lo propone ya está bien. No la va a dejar en el baño, ¿no? Voy a ver, ¿verdad? Sí. Una rosa amorosa, que me la lavará, yo la lavaría con ella. ¿Usted la puede lavar? Por ahí en el resto, me tengo que comprar jabón y polvo, y porque es el que rima. Es que es un día así, y una no de lavar ropa. Ajá. Ayer fue día de lavar ropa, no. Y hoy es día de mañana, si mañana es día de lavar ropa. Yo tengo un liacho ahí, la patería. Mañana puede lavarla. Yo voy a dejar el tuyo para allá. Sí, para la bala, está mugroso, bien, bien, bien. ¿Y la voy a dejar hasta mañana? Sí, no voy a dejar, acá ya. No voy a decir que huele en algo, No, está mugroso. No, no. Bien, bien. Se la yema, la lavan no, y se la lleva. Sí, sí, fui a llevar. Juan se llama, a ver. Como soy yo mi cabecera las cosas viendo voladitas y todo y una mediación de todas maneras una, hay que levantarla una tarde. Meterla, no allá no ya le gustó el cuarto a él pues Dios te van a volver a decir no va a ¿dónde está? Ahí está. Vea, Gilcho, así es como le dejo yo ¿Cómo? Usted también vaya a ver cómo tengo ahí. Sí, tiene. Espera que no debe necesitar nada, amigo. No estoy mañana a nadie. Mañana no. Yo sé claro que acá en la revoltura que hacen los hospitales, acá van a caer. ¿Ya la buscan en los baños de la derecha? Ya la busqué. Si siempre la busca debajo de la puerta, no la... No, no. ¿Y se acuerda de que llegó con ella ahora? No, siempre uso una. Siempre uso una y esa es la que tengo. Pero cuando llegó, ¿la dejó así o se la llevó? Cuando se fue, se la llevó. No, la otra no la usaba, la tenía siempre debajo de la cama. Siempre guardaba. Debajo de mi cama. Y no hay nada. No hay nada. Ahí está la que uso allá. Ay, pues voy a sacar los puestos de los que no. Aquí está la muleta. La muleta ahí está. No, esa es la que uso. Yo tenía la otra debajo de la cama. Ah, ¿esta tiene dos muletas? Pero no la usaba la otra. Ah, pero son dos muletas. Sí, y esa es la que uso. Y le gustó el modo a Juan aquí. Dije, mire, yo aquí uso. Y me dijo, dejó una seña. ¿No estará debajo del colchón la muleta? No, no. El niño se me da una seña aquí. Y así como la dejo así la... Atrás de ti. Yo entré primero y venía yo por atrás, ¿sí? Pero... ¿Y te sentaste de ese lado, ¿verdad? Ajá. Y siempre me voy a parar por el carro. No. Va, que viene ya. Voy a sacar esto. ¿Y esta cubeta? ¿Quiere una cubeta con agua, por favor? ¿Cubeta con agua, por favor? A saber de quién es eso, no sé. A ver si lo dije, por favor. Thank you. ¿Está tomando? ¿Cómo te va a defender? No vienen un sexto, pero ya subieron dos, pero si hay dos sextos que va a ser. Aquí no. manera, no hay manera de ponerle candados a tu mochila. No, ¿candaditos? No, no se puede. Sí, cómo no, está, mira, aquí se le pone un candado. Cuestan 13 pesos. No, pero esto puedo poner. Yo, para que te sientas más tranquilo. Sí. Tiene buena audio. Sí, yo más bien creo que este tiene otro, porque no es la de que es el de la mitad. No sé, ¿verdad? Pero la verdad es que no es la mitad muy importante. Thank you. Thank you. ¿Hubo comida ahora? ¿En la cena? En la cena, sí. Y nada más que me senté allá. Yo sí lo vi usted. ¿Sí lo vi? Sí, usted está a un lado de él y yo estaba del otro lado. Del otro lado de él. Mejor era él, ¿verdad? Joder, borrachera. que sí. Tiene el agua, pero eso es todo. Yo le caliente a la vez. la pobreza no viene. Yo siempre me ha gustado este baño, ¿no? Thank you. Porque ya no queda casi agua, que no coma. Thank you. trabajo, afuera. ¿Es en fuerzas? Yo no sabía que es en fuerzas. Voluntariamente, pues, yo no diría la mañana. ¿Qué me da? La gallina. Hay que acercarme, por favor. El dibujo de... ¿Nuestra ciudad? No, el otro hombre. Ay, ya me he hecho con el trapeador y mira cómo que cada uno lo esperaba cada día. Con el otro hombre. Ok, nos vamos mañana. Llegamos a ver, ¿eh? ¿Quién se quedó con la campanita? ¿Cuánto? ¿Nos vemos? ¿Dónde, campeón? Hasta mañana. ¿Botana? ¿Yo? Sí. Hace mucho que no compro. Tengo dos semanas. Ahorita no. No, y nunca me quedo con bolsa. ¿Nunca te quedas con bolsa? No, porque a veces me sobra una que otra y se las doy de pilón. Porque tampoco me conviene guardar cosas. ¿Y las bases? Nomás con una, compa. Nomás con una. Ah, bueno. Okay. Bueno, ok. Gracias. Gracias, compa. Este fin de semana yo que sí voy a ir. No sé, no estoy seguro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa